pusieron el frenillo, cogen de caballo, ojo, me quiero matar. A mi en salida le pusieron el frenillo, cogen de caballo, ojo, me quiero matar. Si la ves de atrás, te huirá jata. Si la ves de adelante, te voy a disparar. Si la ves de atrás, te huirá jata. Si la ves de adelante, te voy a disparar. A mi ñorza linda le pusieron el frenillo, cogen de caballo, ojo, me quiero matar. A mi ñorza linda le pusieron el frenillo, cogen de caballo, ojo, me quiero matar. Quiero matar, a mi ñorza linda le pusieron el frenillo, en de caballo, ojo, me quiero matar. Si la ves de atrás, te huirá jata. Si la ves de adelante, te voy a disparar. Si la ves de atrás, te huirá jata. Si la ves de adelante, te voy a disparar. A mi ñorza linda le pusieron el frenillo, en de caballo, ojo, me quiero matar. A mi ñorza linda le pusieron el frenillo, en de caballo, ojo, me quiero matar.